La reflexión que creo que amerita esta cuestión de que los niños son inquietos y nos demandan energía viene de la mano de un pedagogo escolanovista polaco que en pleno gueto de Varsovia dirigía una pequeña escuelita, un orfanato, y que tenía centenares de niños a su cargo en ese terrible contexto. Estoy hablando de Janusz Korczak. Janusz Korczak, en uno de sus libros llamado Cómo amar a un niño, él dice: los chicos nos inquietan, los chicos son inquietos y nos inquietan, nos molestan, nos da trabajo estar con ellos. Cuando uno está con un niño, después de un rato largo de estar con los niños, uno se cansa. Y habitualmente, dice Janusz Korczak, atribuimos este cansancio a la idea de que tenemos que ponernos al nivel de ellos, renunciar por un momento a nuestra adultez, a nuestra sensatez de adultos, y eso nos cansa. En cambio, Janusz Korczak plantea que lo que en realidad sucede y explica mejor ese cansancio es el hecho de que los niños nos demandan subir hasta su nivel, no bajar hasta su nivel, que los niños son honestos todo el tiempo, auténticos todo el tiempo, conectados con sus necesidades y con su entorno todo el tiempo, que no son hipócritas ni por un segundo, y que este esfuerzo de autenticidad es lo que nos cansa de los chicos. Y me parece una idea muy interesante que puede extrapolarse a muchas otras situaciones educativas, ¿no es cierto? Luego aparecen una serie de palabras: naturalización, empatía, mecanismo, tiempo, interacción, que creo que tienen, digamos, una tesitura más relacional, ¿no es cierto? En el caso de naturalización e interacción, creo que son cuestiones que muy bien explicadas y muy bien comentadas por sus propositores. En el caso de la naturalización también la podríamos haber puesto con mirada, ¿no? Por eso también la pongo en primer lugar. Y en el caso de interacción, creo que la interacción podría traducirse de alguna manera en la palabra entre, ¿no? Se dice muchas veces que el siglo XX fue el siglo del niño y que a partir de este descubrimiento del niño por parte del mundo adulto se dejó atrás la pedagogía centrada en el docente para centrarse en la pedagogía centrada en el niño, cuestión que planteé de una manera más extensa en la clase de la semana pasada. Pero por otro lado, el concepto de interacción supone que hay algo que no es ni el paidocentrismo ni el docentecentrismo, sino la posibilidad de centrarse en la relación, en la interacción, en el entre, en lo que hay entre el maestro y el alumno, y que ese espacio es un espacio singular que cambia el sentido de todas las demás palabras, ¿no es cierto? En relación a este entre, la palabra empatía y la palabra mecanismo proponen como dos maneras de pensar ese entre, porque la empatía tiene que ver con lo inesperado y tiene que ver con las relaciones, y el mecanismo tiene que ver con lo establecido y tiene que ver con los sistemas, en esta dicotomía que ya habíamos planteado entre relaciones y sistemas. Y finalmente, bueno, la baba de Guido, que chorrea de baba de su boca. Creo que esta palabra baba está acá de alguna manera para hablar del cuerpo, para hablar de la corporeidad, para hablar de esta idea que creo que en algún momento yo planteaba en relación al cuidado, ¿no? Este cuidado descorporizado de los médicos y este alejamiento del cuerpo, ¿no? Si el médico mira el cuerpo del paciente, solo lo mira a través de radiografías y estudios clínicos. Y la baba, el movimiento iterativo, habla también de qué hacemos con el cuerpo del otro, ¿no? Cómo llegamos a ese cuerpo y cómo nuestro propio cuerpo, que tiene también sus babas a su manera, se hace presente en ese intercambio, en esa interacción, en ese espacio del entre. Creo que llamar la atención sobre el cuerpo desde lugares mucho más contundentes que el de la mirada o el de la voz, como decía antes, que también son cuerpo, pero es el modo del cuerpo de aparecer en el aula. Y la baba viene a proponer una disrupción más que significativa, más que provocativa. Bueno, en conjunto creo que esta sinfonía de palabras excedió por muchísimo las expectativas de este pequeño juego, de este pequeño consigna que se me ocurrió proponerles, y que la verdad es que da una enorme satisfacción ver el modo en que no solo se convirtieron en bellísimas reflexiones a partir de palabras de una manera lúdica, interesante y que ayuda a pensar, sino que además en el foro se dieron otro tipo de intercambios y se compartieron preguntas sobre todo, que creo que es lo que es lindo compartir. Así que bueno, muy agradecido por las producciones, por los comentarios, por la vocación de escritura. Me voy para Japón, porque confieso, estoy a pocos días de subirme a un avión que me va a llevar a Japón para conocer del otro lado del mundo otras cosas que no conozco y con el enorme placer de haber compartido en estos últimos días en Buenos Aires estas charlas con ustedes. Así que bueno, me quedo muy agradecido de ustedes y de los organizadores del certificado y les mando un enorme abrazo.